Empezamos, amigos, aquí despidiendo al doctor de la alegría, el doctor Chochitos, que acaba de terminar su programa y muy contentos se van a ir, y la doctora Tati, despidiéndolos. Pero la piedra en la ciudad, después de la alegría de los doctores, inicia esta piedra de que se encuentra en la ciudad y que la intentamos poner en la ciudad, porque cada quien somos una piedra e intentamos ser una piedra de construcción en esta casa, en esta ciudad, en que este sume. País. Que sume. Que es fabuloso. Todos hay que sumar. Es un todo, ¿no? Un todo. O sea, necesitamos ser un edificio. Si somos arquitectos, tenemos que hacer un edificio que nos permita construir una mejor sociedad. No nada más una mejor ciudad, una mejor sociedad. El arquitecto Juan Francisco. Acaba de Juan Francisco López Cárdenas, que acaba de llegar aquí de nuevo, de reincorporarse después de haberse enfermado ahí con su... Todos los problemas. Se puso muy dulce, y creo que se puso... Muy dulzones, muy querendones. Muy dulzones, entonces, creo que se puso medio agrio y ya se viene a platicar con nosotros. Pero hoy tenemos un invitado del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco. Tenemos un invitado que tiene su radio de acción en esta zona metropolitana, en este estado de Jalisco, y que principalmente se dedica a dar servicio de gestorías, tramitología, asesorías, y sobre todo diseño y construcción. Sobre todo diseño y construcción. Entonces, el tema que nos va a tratar el arquitecto Miguel Casillas es cómo ganar proyectos, cómo vender proyectos, cómo hacer proyectos. Cómo poderte, vender como tú, como profesionista, ¿no? Ante pues las demandas de tanto de un cliente o del mismo gobierno, sí, por decir así, ¿no? Ante quien se ponga enfrente que necesite un proyecto de arquitectura. Muchas gracias, arquitecto Jesús Niño, Juan Francisco, agradecido por su invitación. Al contrario, por estar aquí. Y pues sí, obviamente lo que es el sueño de todo arquitecto es desarrollar ideas o lo que ha aprendido en su labor de estudios y su pasión, para los que nos apasionamos en la construcción o en las edificaciones y dejar huella en nuestra ciudad donde habitamos o en cualquier otra donde nos inviten. Y sobre todo, los de la tramitología, que yo pienso que todo el mundo nos quejamos de ello. No soy tan especialista en eso porque, a pesar de que con toda la experiencia del mundo, seguimos todos viendo esas piedras en el camino que molestan. Por eso decía yo hace un momento, de sumar. Sí. Desgraciadamente los municipios, y si lo digo, los municipios o los el personal que trabaja para los municipios, sí se están encargados de entorpecer los trámites y si la gente de poner hacer muchos candados, ¿no? Para darse deja, todo, en vez de deja los simplificar. Candados, los candados son para hacer seguro algo. Eso no son candados, eso son nomás para molestar. La idea es de que todos construyamos en armonía. Sí. Creo yo que estas leyes, reglamentos, código urbano, reglamento de zonificación, todo esto que se ha ido llevando a través de los años, está muy bien, me parece muy bien, que eso es para que todos construyamos en orden y vivamos en armonía, eso es inevitable. Y esto se liga a la par con el tema que traemos, ¿no? Cómo poder vender o cómo poder hacer buenos negocios con la arquitectura y la construcción. Mira, esto tiene que verlo, lo tienen que escuchar, lo tienen que leer en libros, tienen que escuchar a gente con conocimientos, dedicarse a ser un buen arquitecto, pero también tenemos que ser buenos vendedores. Todo mundo estamos negociando algo, por una bebida, por la compañía. Como dicen, la vida es negocio, ¿no? Sí, eso me refiero. La compañía con una persona, pues te tienes que casar o todos los afines que lleva estas normativas que hacemos para vivir en armonía. Pero bueno, aquí el tema es de que pues muchos estudiantes o muchos arquitectos ya egresados, mi recomendación ampliamente es titúlense, tengan sus documentos en regla, por favor, eso es importantísimo. Tú estudiante, tú pasante, con todo respeto, pero si no tienes un título donde diga eres licenciado, eres arquitecto, eres doctor, eres donde tengas tu título profesional, con tu cédula profesional estatal y federal, pues, bueno, sobre todo la federal, pero no te la dan si no tienes la estatal. Estatal. Sí. Entonces, si no la tienes, nos hacemos este boicot, vamos a llamarlo así, o nos saboteamos a nosotros mismos. Y bueno, pues es algo baratito, no pasa nada. El esfuerzo de 3 años, 4 años, 5 años estudiando una carrera y salir, que ya eres arquitecto, y me ha tocado ver que hay mejores abogados que son arquitectos, o incluso taqueros que son arquitectos, que manejan los negocios. Hoy día, día a día, estamos buscando que los arquitectos, los que estén titulados, sean los que construyan, que dirijan, que sean los capataces de una obra y que se hagan como sea. El código urbano sí lo marca, pero realmente la realidad es otra. No se aplica, es otra totalmente. Digamos que te exigen en obras públicas un trámite donde un DRO, director responsable de obras, proyectos y edificaciones, sea el responsable de la obra, firma, y hay muchos firmones que hacen esto. Pero independientemente de esta circunstancia, la idea aquí es de que esa misma persona sea el capataz de administrar y de controlar la obra y ver qué entra. En teoría debe de hacerlo, sí, en teoría. En teoría. El código urbano lo está marcando, sí. Claro. Pero bueno, eso es parte de que todos los arquitectos debemos de estar preparados. Y les recomiendo que después de esto, después de una carrera, busquen una maestría y que se preparen. Mucha gente dirá y tendrá los pretextos para decir, no, está muy difícil la situación, no puedo sacar una maestría, 2 años de una maestría, ¿y dónde y cómo? Hoy día hay tantas universidades. Ya está en línea. Está en línea, lo puedes hacer en la tecla de tu casa. Sí, pero esto tiene que forjar un carácter, tiene que forjar también un mercado al cual te tengas que dirigir. En un tiempo remodelé, hice muchas remodelaciones de locales comerciales en todo Guadalajara, Guanajuato, Puerto Vallarta, en fin, Aguascalientes, Los Cabos, Cancún y tantos lugares que hemos desarrollado, remodelado locales comerciales. Sí es una friega, se gana muy bien, se gana tus 10-15% libre en estos proyectos de todo lo que es la inversión, pero sí en 4 semanas debes de entregar un proyecto terminado, llave en mano. Y menciono este detalle de llave en mano, que es un asunto muy delicado. Hay quienes dicen, o ponen las excusas, me hizo falta la chapa de la puerta. La llave. Y dame chance que mañana, y así te lo va llevando. Esto. Eso es parte de que debemos de ser, perdón, pero también capataces. Tenemos que saber vendernos. Tenemos que saber compartir. Eso es importantísimo, saber compartir. Que tengas un capataz, una persona que Exacto. dirija, comparta, en fin. Tantos arquitectos aquí en Guadalajara, a Julio César Chávez, un abrazo, este arquitecto que también ha remodelado y ha construido proyectos muy importantes aquí en Guadalajara. Llámese Rafael Barragán, Guillermo Morán, Ricardo Agraz, gente que queremos mucho, otros tantos arquitectos que se han sabido. Se te van a olvidar proyectos. Muchísimos. No, es que se me olvide, pero es que tengo tantos aquí de Guadalajara que son tan buenos. Y fíjate, yo te voy a hacer ahorita, haciendo un paréntesis, un retroceso en el comentario que dices ahorita, tú dices un 10, un 15, pero siendo como negocio, como lo marca en la ley del negocio, teníamos que ganar un 30%. Libre, no para que real, fueran... Mira, no, pero como si, otras personas si profesionistas que lo pueden ganar, eso debe ser de ley, digamos, según el arancel, pero a veces nosotros manejamos ese porcentaje, que con que me quede un 10, ya es negocio, ¿no? Mira, y las personas que se dedican a construir casas para vender, digamos, hacen una casa, 3-4 casas, y le están ganando de un 20-30% máximo, están menos capitalizados. Tienen la construcción, o sea, compran el terreno, construyen, sacan trámites, hacen todo esto y sí le ganan un 20-30%. Pero de aquí a unos 6 meses, como dicen, no lo da ni el banco, pero sí es un... Es digo, muy como teoría tiene que ser muy el 30, trabajado. Como otras profesiones, digo, pero sí, en realidad es el 10, 15. Hace 20, 30 años se ganaba el 50% de los proyectos. O más, sí, Hace 20, 30 años hacia atrás. Se ha prostituido mucho nuestro giro, bueno, como los doctores, como los En fin. Fíjate, ahorita voy a hacer un comentario que me acuerdo que hizo cuando invitamos a este Jorge Fernández. Tipazo. Donde sí, un tipazo, saludo al George, que estuvo hace 15 días aquí. La cuestión es, un comentario, los notarios, los licenciados, ¿sabes qué? Están unificados en sus criterios de arancel o de cobro. Tanto legajo te sale tanto, y nosotros no. Eso lo quiso hacer Teresita en el Colegio de Arquitecto, pero no se ha logrado. Te voy a contar una anécdota, ahí creo que ya la sabías, y es de alguien que seguramente ustedes han visto. Muchacho ahí en ¿cómo se llama? En las puertas de Calle 2, entregando unas tarjetitas, promoviéndose, sí, claro, su trabajo. Okay, hasta ahí está perfecto. Sí, sí, hay maneras de promover tu trabajo. Pero de repente a mí se me ocurrió preguntar, sin que él supiera que yo era arquitecto también, empecé a preguntar, oye, ¿tú cuánto me haces un proyectito, una casita, unos tantos metros, está en esta colonia, Bruno? Ah, pues te hago el planito. Ahí está mala venta ya de inicio. Eso, te hago el planito, te voy a hacer un proyecto. O sea, de plano a proyecto es un mundo de diferencia, porque desde ahí es el concepto es diferente. Te voy a vender un plano, o sea, te voy a dibujar un plano, a copiar un plano, o te voy a vender una idea mía. O voy a plasmar tu idea o tu arte. O voy a plasmar tu idea muy metida ya en un proyecto ejecutivo. La idea normalmente yo me manejo mucho con con mis usuarios, no que con mis clientes, con mis usuarios de proyecto, cuando de repente sí hay manera de intercambio de ideas. Y que el proyecto no se haga nada más como idea mía, sí, en lo plástico a lo mejor sí. Proyecto ejecutivo acabas de mencionar, sí. Si quiero hacer una cápsula. ¿Y ahorita proyecto ejecutivo quién hace? Sí, se hacen, somos muy pocos. Somos muy pocos los que estamos haciendo proyectos ejecutivos. Mira, el proyecto ejecutivo te habla de que, por favor, muchachos, los que estén estudiando, investiguen lo que es un proyecto ejecutivo. Tienes que especificar tu cimentación desde el cálculo estructural, debes de especificar desde las medidas de las ventanas. No quiero dar nombres, pero hace tiempo, hace unos 6, 7 años, una amable amiga que quiero mucho me dice, oye, Miguel, de favor, ¿me puedes ayudar? Las medidas estándar de una puerta, ¿de qué me estás hablando? Para una casa habitación. Oye, pues búscate en el libro de Neufeld y vas a encontrarte las normativas. ¿Cuál es tu gusto? ¿De cuánto es lo ancho? Si es una casa de arriba de 300 metros, pues deben ser puertas residenciales. Si es una casa de 90 metros cuadrados, pues sabes que mínimo debe ser 70 centímetros. Puerta y salida, sí, patio de 90 por 2. Si tu usuario es gordito, es que va a depender de la lista de necesidades que requiere tu proyecto. ¿Cómo están? Están usando los mínimos, las puertas de los baños en 60 por 2.10. Acuérdate que los proyectos, sobre todo de FOBI para abajo, no los hacen los arquitectos, los hacen los financieros. Esos no son proyectos arquitectónicos, son proyectos financieros. Hay tantos proyectos. Todos los de Tinacolandia y demás son proyectos financieros, no son proyectos arquitectónicos. Bueno, pero volviendo al proyecto ejecutivo, que todo proyecto para presentarlo en obras públicas de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque. Bueno, Zapopan, la zona conurbada son los que más están exigiendo y ya te piden casi un proyecto ejecutivo. Casi. Casi te lo piden. Es más, te lo estaban pidiendo y se echaron para atrás. Sí, porque eran demasiados planos y se sorprendieron. Hay una cosa, puedes entregar el proyecto arquitectónico, nada más plasmado. Conceptual. Perdón, con ese conceptual están sacando una licencia de construcción. Sí. Para viviendas arriba de 300 metros. Pero ahí te va, deberías de entregar en digital. Todo eso, no se saturan, no van a tener grandes bodegas. No, mira, por lo digital debe de ser, perdóname Jesús, pero también tiene que haber algo de privacidad. Esta información debe ser también con derecho de autor. Sí. Muchos no están registrados. Yo sí estoy registrado en derechos de autor. Me ha costado mucho trabajo y cuesta dinero. Tú bien sabes que tiempo, en fin. Y simplemente con registrar tu empresa, registrar tu marca, registrar tu logo. Todo eso cuesta y conlleva. Bueno, no lo haces de la noche a la mañana, definitivamente. Es todo un proceso. Pero volviendo al proyecto ejecutivo y volviendo a cómo vender un proyecto. Mucha gente se encomienda a Dios de que este cliente, por favor, que tenga la lana para que cumpla. La persona que va a construir definitivamente debe tener el capital, y si no, que no se meta, porque ahí hay que ser, hay que ser crudos, hay que ser fuertes en esto, porque si no tiene el capital, y si va a sacar un crédito, y si va a hacer esto, y si ya arrancaron y no le den el crédito, nos hemos topado con muchos elefantes blancos. Llámese la colonia que tú quieras, ¿eh? Sí. El Palomar, Bugambilia, llámese... Las puertas, cualquier puerta también, ahí sí, falta de lana de repente. Sí, es que sí, es muy bonito ver la obra negra, pero ya con los acabados es cuando de veras conoces al cliente. Las tres pens, si tiene su potencial para poder pagar lo que está pidiendo, ¿no? Sí. Sí, es muy difícil. Mira, volviendo al proyecto ejecutivo, sí es mucho trabajo definitivamente. Es por eso que se debe cobrar un porcentaje... Bueno, ya lo mencionaban con el arquitecto Jorge Fernández, de los aranceles, de decir, ¿sabes qué? Tanto por metro cuadrado de construcción se debe pagar. Tanto por esto, por proyecto ejecutivo, tanto por, en fin. Te voy a comentar una cosa, voy a puntualizar una cosa. Los aranceles son el mínimo que debes de cobrar. De ahí para arriba puedes cobrar. Por legalidad, esa normatividad legal. De ahí se dan los bajones. Pero yo pienso una cosa. Es lo mínimo. Yo aquí tengo un punto de vista con George, con Jorge Fernández. Sí es cierto, es un arancel, es un punto de partida. Pero de acuerdo a la complejidad de lo que debes de tú de cobrar el porcentaje de tu trabajo, de tus conocimientos. Porque si estandarizas... Una casa de 6x20, ¿qué puedes cobrar? Todavía es muy claro. Sí, es un proyecto que lo puedes hacer, no se puede hacer mucho en ello. Es 180, 200, cuando mucho. Vámonos con proyectos de arriba de 200 metros. Perdón, de 100 metros cuadrados de ahí para arriba, porque nos hemos topado con casas de 90 metros cuadrados que dices, bueno, como Beduca y no se ocupa tanto cálculo tanto, de tanto. Algo tan sencillo. Claro, más uno, por decir así, ¿no? Albañil, le pones al albañil a calcular. Sí, Beduca, sí, separación hay que ser un metro y con eso y los ajustes los hacen. Mira, ha funcionado, pero ahora con los temblores y esto, la mayoría de las... Oigan, perdóneme, discúlpeme, voy a tener que cambiar de giro un poco... cambio direccional, déjenles platico. Me tocó estar en la Mesa Colorada hace poco. ¿Alguien conoce la Mesa Colorada? Sí, bastante sí. Bien. Sí, la conoces bastante bien. Cerquita. Oye, hermano, discúlpame, pero me topé con unos casonones allá, bien hechos. Y con mirada panorámica hacia la barranca, ¿eh? Sí. No, con las terrazas. Sí, con, sí. No sé, con todas buenos, con buenos terminados. Esas invasiones con... federales, buenos materiales, ¿no? Invasiones, bueno, pero las inversiones en esos lugares que dices... que eran ejidales y que, bueno, como gustes, quieras y mandes. Pero ¿cómo es que esa gente, que a lo mejor no tienen un título, tienen mejor que las que sí tienen un título? Yo insisto en que todos, como a esto me refiero, cómo estas personas saben vender muy bien lo que hacen. Uh-huh. Por favor, no me digas que son gente que se dedican a la mafia, a otras tantas cosas. Y te aseguro que el 99% de esas gentes son... gente muy dedicada, llámese de mercado de abastos, llámese negociantes, llámese venta de materiales, llámese artistas, del género que tú quieres. ¿Y cómo que ellos sí pueden y otros no? Insisto, hay que saber vender nuestros proyectos. ¿Cómo ganar un proyecto? Creo que es lo donde tenemos que darle el clavo desde que abordas al cliente, lo acabas de mencionar. Un proyectito así, creo saber de quién estás hablando, creo que un proyectito así te puede quedar. No, no te puede quedar. Señor, deme la información y podemos vaciar a nuestra base de datos y generarle un proyecto adecuado a sus necesidades, que cumplan con todas las normas y aparte que sea un lugar para vivir. Y que sus necesidades y caprichos del dueño también, ¿no? A veces. Déjame continuar ese nomás para terminar. Caprichos. Y cuando me dijo el precio de lo que me estaba cobrando por el planito ese, le dije, ¿sabes qué, amigo? No regales tu trabajo. Estás dándole en la madre. ¿5,000 pesos por un planito? ¿2,500? Menos. Y le digo, hermano, no regales, le estás dando la madre a todo el gremio de arquitectos. Tú estás demeritando tu trabajo por esa cantidad. No hagas eso, no trabajes eso. Estás pegando unas asoleadas aquí para promoverte y para darte a conocer. Que te den a conocer tus proyectos buenos, ese no cuate, tú estar aquí. Te apuesto que ese cuate conoce muy bien de trámites, conoce muy bien de hacer un plano de permisos. Ajá. Uh-huh. Llámese también ejecutivo, como no. Te apuesto que lo puede hacer y lo sabe hacer. Sí. Volviendo a este tema, no sabe vender el proyecto. Sí que hay mucha gente que necesita proyectos para... construir un cuartito, dos cuartitos, quizás... pequeñas modificaciones, por favor, ampliaciones. Hay mucha gente necesitada a la que sí. Tenemos que ayudar y de veras tenemos que ayudar. Sí. Y si aportamos a Cáritas o a gente con problemas de veras serios, tenemos que aportar. Nuestra aportación, digo, a mí me ha tocado regalar mis proyectos a hermanos, familiares, a personas que realmente lo necesitan, sí se los he regalado. Mi sí. tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, imprimir. Imprimir planos, imprimir cuánta cosa, sí está complicado. Sí. Entonces, creo yo que todos tenemos. Todos tenemos un problema que solucionar. Todos siempre hay problemas y de cada problema hay tres soluciones. Sí. Si tienes muchas gracias. Si tienes 100 problemas, tienes 300 soluciones. No te tienes que enfrascar y no hay nada imposible y no hay caprichos. Perdóname, pero la vida no es un capricho, es un regalo que hay que saberlo aprovechar, hay que saberlo beber, ver y vivir. Con otros tantos amigos, cuando hicimos el diplomado de DRO y las actualizaciones de DRO, cada que año. Es una pachanga, nos exigen, ¿sabes qué? Prepárate con algo más, prepárate con sé cada día más capaz. Entonces, por ejemplo, ¿quién sabe alguien de cómo saber vender tus proyectos o cómo buscar un coach de negocios? Ay, un coach de negocios, pero tengo 23 años, acabo de salir de la carrera y mis proyectos son buenísimos, mi gente llega. ¿No es cierto? Mm. Si es que fuera así, pudiera vender al doble o al triple. Todos debemos de saber vender nuestros proyectos y obviamente debemos de estar 100% preparados. Me ha tocado hacer proyectos para otros. Cuando estuve estudiante, yo pienso que todo el mundo tenemos nuestros caprichos de la vida, de que somos rebeldes y muy malas calificaciones, y después he trabajado muy duro para sacar buenas calificaciones y otras tantas para que les he pedido ayuda a otros amigos. Ayúdenme, sí, soy honesto. Oye, muchachos, no hice tal tarea, ayúdenme, por favor. ¿Quién me ayuda con una lámina, su X? Aquí la situación es siempre cumplir un objetivo, cumplir una meta y desarrollar una idea muy clara. Sí. Perdónenme, pero conozco casas hoy día que están vendiendo y viviendo en esas casas que son de 2, 3 millones de pesos. Jesús, estamos en un cuarto de una estación de radio. ¿Qué te gusta? ¿4x4 libre? Claro, por 4, ponle. Ahora imagínate 3x3. En casas de 200 metros cuadrados. De 2 millones de pesos, 2 millones y medio. Y ves que sí tienen su sala de televisión o su cocina buena, pero las recámaras muy malas. No tienen vestidor, no tienen closet. Todas dan hacia el oriente. A ver, yo le llamo a eso el hijo pródigo, ¿no? Que viene, tiene conceptos y bien son casas a veces arrancheradas. No. Ese es mi punto de vista. O sea, de que no tiene el conocimiento de hacer una cosa bien con su terreno, aprovechar su dinero. Hay cosas, una vez me dijo, de lo que tanto he escuchado de Ricardo Agraz, un arquitecto que quiero mucho, que respeto. Este amigo me dice, en todos mis proyectos no verás jamás teja. No estamos en un lugar, bueno, si hago una cabaña, pudieras justificarla que necesita teja por el tiempo por donde llueve. En Tapalpa, o si hago una. Sí, o sea, no estamos en el lugar donde llueva demasiado, en donde haya nieve y que necesitamos esas pendientes. Líneas muy cuadradas y trato de sobresalir en proyectos que levanten, que sean proyectos modernos y que duren por mucho tiempo. Me ha tocado ver casas de hace 60, 70 años. Mira esa casa, túmbale los terminados, vuélvela a vestir con lo mismo. Y es una casa tan actualizada y tan buena, de muy y funcional sobre todo. Sí. Nada más para quitarle la humedad a los aplanados, a los sí, el salite y volverle a agarrar el brillo de la. Te voy a decir una cosa, yo creo que ese el comentario que dijiste, tengo 23 años, acabo de salir de la carrera, mis proyectos llegan, okay. A lo mejor te llegan los primeros 2, 3 proyectos. Ahí es donde tienes que vender los proyectos que siguen, haciendo unos excelentes proyectos. O sea, siendo honestos, siendo claros con la calidad del proyecto, con la visión de la arquitectura que tienes, captando al usuario de tu proyecto y darle la mejor solución. Te voy a hacer un comentario. Hace años yo hice un superproyecto, un muy buen proyecto, en un terreno de 4x12. Wow. Hice un proyecto. Un loft, ¿no? Ahí, aquí en Oblatos. Un multifuncional. ¿Y sabes cuántos proyectos me cayeron de la gente que veía ese proyecto? Te llovieron. 5 o 6 cayeron directitos, directos de por eso. Añadidura. Por añadidura. Gran, ya, ya en terrenos más grandes y demás. O sea, llegaron y vieron. Mira, este cuate tiene un... Está loco. ¿Qué hizo aquí con el terreno tan pequeño? Pero mucha gente, ¿por qué no lo quiere hacer? ¿Por qué no se anima? Ahora voy a hablar de otro tema, que es relacionado a lo mismo. ¿Por qué hay tanta gente? Las personas que no son arquitectos o amigos arquictectos, mencionen esta sesión de radio, menciónenla por favor, sí, porque sus amigos, colegas, yo insisto, tengo hermanos, que esos hermanos no contratan un arquitecto. ¿Por qué? Porque ellos lo pueden hacer todo y su sistema o su forma de vida no lo quieren contratar, no lo quieren hacer. Ah, ¿sabes que necesito un DRO? ¿Me lo firmas? Ay, hermano, a ver, ¿qué hiciste? Sé que a ellos les gusta hacer bien las cosas, pero no contratan un arquitecto. Uh-huh. Ok, para todas esas personas, doctores, ¿por qué contratan doctores? Mecánicos, ¿por qué contratan mecánicos? Perdóname, ¿tú vendes materiales? ¿Por qué te tengo que comprar a ti los materiales? Es lo mismo, tenemos que darle el uso a cada quien en su cada lugar. Punto. Si eres arquitecto, pues zapatero tus zapatos. Yo pienso que dejamos de que esas personas se metieran a nuestro campo y están apropiadas de nuestro campo. ¿Sabes qué? Estamos en el programa de la piedra en la ciudad. Nosotros somos las piedras que en esta ciudad, en este edificio, deben diseñar, deben construir, deben hacer la ciudad. Las piedras, sí. Los médicos deben dedicarse a la salud. O sea, yo conozco muchos doctores que son arquitectos, que construyen y construyen. Y tienen, ahí está y tienen lana. Ahí está la constructora que está por Vallarta, Los Patos. Es un doctor. Y no son doctores en arquitectura. No, son doctores médicos, de meter cuchillo. O sea, lo que te digo es que hemos dejado que haya, que entren y que disfruten. No, pero si contratan gente, perdóname, pero si vas a esas oficinas. No, ahorita uh-huh. Ya tienen todo su grupo totalmente ya establecido. Tienen un equipo de arquitectos e ingenieros que están haciendo bien sus cosas y uh-huh. Son unos grandes desarrolladores, sí. De qué hayan hecho o dónde fueron sus inicios, no lo sé, no sé qué pase, pero ahorita te puedo decir, hoy por hoy, te puedo decir que sí tienen ingenieros y arquitectos, los felicito. Ah, no, ahorita ya, porque oye, sus inicios así empezaron, oye, aventándose el primer paso del arquitecto y aventándose ahorita ya está formalizado su negocio. Hermano, hay algo que quiero aclarar, que sí quiero agradecer infinitamente a todas esas personas que se dan su lugar en su rubro y en su lugar, y que saben pagar y que pagan bien a la gente que lo tenga que hacer. Sí. Los felicito ampliamente, felicito a todos esos doctores, mecánicos que día a día se están preparando y capacitando. Ahora con la maestría, digo, yo salí con la carrera muy bien, muy buen promedio, todo lo que tú gustes. Salgo con la maestría de muy buen promedio, salgo, e insisto, quiero mencionar esto para mis amigos de la maestría, que cuando salimos muy feliz, porque no es fácil en tus 2 años después de la carrera y volver a empezar y estudiar y después de 10 años de haber salido de la carrera, y que ya cuando sales y te das cuenta que en verdad cada vez sabemos menos o ahora que tenemos que estar, mejor dicho, que tenemos que estar mejor preparados, insisto, y ese hay que darle la vuelta a ese tema y que venda, insisto, por dar un ejemplo, nunca verán uno de mis proyectos o de los proyectos que manejamos en Axis Constructora o Miguel Casillas, tu servidor, no conocerán una casa que su techo tenga menos de 270. Normalmente los manejo en 3 metros. El clima, la altura, el entrepiso tiene que ser, para mí son 3 metros, es lo apropiado. Señores, mido un 80, no porque mide un 80 tengo que tener una media. ¿Sabes cuál es el concepto que manejo yo y lo hemos manejado aquí en el programa? Cuando vives en casas de 230, 240 de altura de piso a techo. Infonavit principalmente. Los créditos más caros. 230, 225, los he medido. Wow. Cuando vas y haces algún... A veces hasta 220, 210, nada más la puerta. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la sociedad crece achaparrada. Le corta los sueños y la idea de crecimiento a los niños, a las gentes que viven ahí. Oye, Jesús, te voy a hablar un tema importante. ¿Cuántos fraccionamientos de vivienda, de departamentos preciosos que quedaron muy bien, y la gente echa a perder sus comunidades? Tendederos, pintan lo que quieren, estacionan, dejan abandonados coches. ¿Por qué? Yo mi pregunta es, y es esto, ¿por qué? Digo, así como hay que saber vender proyectos, hay que saber cobrarlos, hay que saber vivir, hay que saber tener respeto hacia nosotros mismos. Es que desgraciadamente, como decía, no busques tu mismo nivel económico, busca tu mismo nivel social de comportamiento. Oye, ahorita que estábamos hablando, no, y crecer como sociedad, o sea, yo me peleo mucho con los condominios, porque te dicen, puedes tener hasta 8 metros, donde vas a meter una casa de 7, 8, 10 millones de pesos, he hecho algunos proyectos de esos. De 10 metros, dices. Oye, y te dan 8 metros, 8 metros y medio de altura total de tu edificación. 8 días hasta... Cuando dices, ¿sabes qué? Yo quiero tener 4.50 de altura y todavía tener un cuarto arriba de 3 metros de altura. ¿Cuánto estás hablando del proyecto? De 10 millones de pesos, que te limiten a que tengas... 2.50, 2.70, 2.90, cuando mucho de altura. 2.70 es el promedio para que alcance los 8.10, 8.20 límite de reglamento. En proyectos en los cuales tienes un espacio de 120 metros libre de columnas y demás. Bueno, te lo voy a voltear. Voy a voltear con el mismo tema. Vámonos a Providencia, con la gran cantidad de construcciones verticales. Uh-huh. Que lo aplaudo a este señor presidente Enrique Alfaro. Bueno, que está echando el presidente Colón es Piero. Bueno, están cambiando en Providencia eso. Yo tuve hace tiempo, quiero aclarar un detalle. Traté de vender mi mejor proyecto ahí en la colonia Chapalita, que es, yo pienso que es de las colonias más complicadas, que me decían, es que queremos el Chapalita hace 30 años. Pues dales, rejuvenece a toda la gente que está ahí, porque son puros viejitos. Es pura persona ya tercera edad, o sea, gente adulto mayores. Que ya no invierten, las casas están cayendo, hay tantas situaciones, y es una de las mejores colonias que dicen que es de las más fresas. Bueno, ya hay tantos fraccionamientos tan bonitos en Guadalajara, y hay fraccionamientos. Ya la ciudad parece verdulería porque hay muchas fresas. Pues donde estaba antes la cervecería, donde está Inglaterra. Papas y tantas cosas, ¿no? Ahí en Inglaterra, lo que era Chapalita, quisieron casas de interés social, nada más con toques de acabado de nivel medio. Oye, qué bueno, buenísimo. Conozco personalmente ese proyecto y son casas muy pequeñitas que les dieron buenos toques. Sí tienen 2.70 de alto los entrepisos. Es que se lo debe ser lo mínimo ya. Sí, lo mínimo. Sí. Miran, yo es lo que acabas de mencionar. Oye, y si tu cliente es de triple rodado, ¿cómo le vas a permitir una puerta de 60 centímetros en el baño donde no va a caber? No va a caber. ¿Con qué función de discapacidad puedan llegar a tener? O sea, cada proyecto tiene que ser personalizado, no tiene que ser estandarizado. Mira, yo insisto, agradezco a grandes arquitectos. El arquitecto Rafael Barragán, de Barragán Horn. Este arquitecto fue uno de mis maestros para DRO. Cuando en su tiempo lo hice, este seminario. La cosa es de que este amigo nos presentó, nos facilitó, nos regaló contratos, nos regaló tabuladores, nos regaló información vital y que dice, es que todos ustedes como que no lo tienen, si ustedes ya de aquí son gente titulada, gente que deben de tener estas bases. Mucha gente, insisto, que para poder vender un proyecto debes de tener esas bases, debes de tener ese conocimiento y que sí seas sustentable, autosuficiente, que jóvenes, ya no dependan de sus papás, ya no dependan de alguien. Creo yo que hay muchos talentos de arquitectos de aquí que me han de dar trabajo para ser porque hay que reconocer que se han hecho buenos vínculos entre amigos arquitectos de diferentes edades, de diferentes etnias, de diferentes situaciones, y han hecho universidades, llámese localidades, y hemos hecho muy buenas mancuernas en donde todos ganamos, insisto eso, y proyectos en donde tenemos que saber manejar los costos. Dicen que el minimalismo, mucha gente dice, no, esas casas minimalistas, ¿cuánto pueden costar? A veces son más costosas. Son más caras. Sí, por los grandes claros, las grandes alturas, las grandes cantidades de cristales. Los volados. Toda la estructura, ¿no?, que tienes que calcular para que te dé esa visión. Esa visión o ese espacio de la altura mínima o máxima que quieras. Aférrate con gran fe a tus ideales, y si tus proyectos no gustan, no venden, algo estás haciendo mal. Y si no sabes cobrar, algo estás haciendo mal. Y si no te sabes, y si no sabes llegarle a la gente, algo estás haciendo mal. O dime, ¿qué estás haciendo bien si no tienes estos beneficios? Bien sencillo. Volviendo a cómo saber vender. Hace tiempo fui a unas conferencias, salí de esas conferencias y me compré una USB con toda la información de Alex Day, que el de la Biblia de las ventas. Digo, no estoy para promocionar a nadie aquí, pero estoy muy agradecido porque me enseñó o aprendí muchas tácticas de cómo vender o cómo abordar al cliente y cómo no dejarlo ir. Y quiero hablar un tema, no cualquiera lo sabe, ojo con lo que les voy a decir. Si están escuchando esto, espero que estén tomando nota con todo lo que estamos hablando aquí con estos arquitectos de gran conocimiento, de gran sabiduría, de gran trayectoria. Tienen que reconocer que tenemos clientes A, clientes B y clientes C. Que hay que desechar. Pero existen, o sea, tienes que tenerlo en cuenta. Y hay clientes que son C y que después se hacen A. Me refiero a esto. Un cliente A te busca, te compra, te paga, te recomienda y te está hablando para que vengas a cobrarle. Un cliente B es el que le tienes que ir a buscar, le tienes que enseñar los proyectos y es el que le tienes que invertir más tiempo. El cliente C es el que vas a salir perdiendo, que estás trabaje y trabaje, que sabes que no te va a pagar. Lo tienes que corretear. Tienen que entender bien esto. Entiendan lo que es un cliente A, un cliente B y un cliente C. Ahora, hay que conservar a los clientes A. Hay que hacer que los clientes B sean A y que los clientes C brinquen a B, a C. O sea, busquen de que también ustedes ofrezcan un mejor producto o servicio. No todo el dinero se tiene, no todo se negocia con dinero. No todo en la vida es dinero, señores. No todo en la vida es trabajar. Perdón, otro tema. ¿Quién tiene un proyecto de vida? Te levantas, haces ejercicio, desayunas, vas a tu oficina o vas a trabajar, vas a tu despacho o vas a trabajar con alguien, le trabajas a alguien. Y ojo con lo que les voy a decir. Señores arquitectos, jóvenes doctores que trabajan para alguien más, agradézcanlo. Cada día sale el sol y es muy bonito tener, miren, hay que aprovechar este bendito calor porque exacto. Hace unos meses estaba haciendo mucho frío. Está haciendo frío. Si hace frío, hay que frío. Si hace calor, hay que calor. Por favor, hay que vivir la vida tan bonita que es. Hay que saber vender nuestros proyectos, hay que saber vender nuestras almas porque nosotros impactamos en todo lo que hacemos. Hace tiempo en un proyecto me invitaron a remodelar una casita de 6x20, una trepita larga, de dos recámaras en planta baja. Me pidieron que creciera la planta alta. Hicimos, no. Los clientes quedaron fascinados con el proyecto, que cómo se podría lograr tanto en un proyecto. Unos muy buenos baños, barras de lavabo de 2.40 metros, baños ocultos WC con puerta que no se vean, bien ventilados, bien iluminados, que sustentables, que usen muy poca luz, muy poca agua, paneles solares, paneles calentadores de agua. Energías alternativas. Sí, o sea, les ofrecimos todas esas alternativas y el cliente dijo, no puedo, pero voy a hacer mi esfuerzo. ¿Qué crees? Sí pudo. Le vendimos la idea y hoy por hoy, cuando los vemos, ya no somos cliente. Somos amigos. Somos buenos amigos y cuando me ven, oye Miguel, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Qué gusto verte. Oye, fíjate que vivimos feliz en la casa donde vivimos. Fíjate que los materiales que metiste, que nos dijiste que le metiéramos un poquito más caro en esto, sí resultó muy bien. Los azulejos, no, increíble. Para todos esos amigos que están enamorados de meter el porcelánico, porque no es porcelanato, es una resina mineral que es lo más cercano a un cristal, que con un metal o con, llámese, una tiza de un lápiz o con un marcador se marcan y no se los quitas. Y si se rompen, a la hora de sustituirlo, se desmolachan los demás. Son pisos que son tan parejos, tan perfectos, que con tantito polvo te andas cayendo, no ocupas agua. Tantito polvo es peligrosísimo. La estática que manejan. Hay tantas cosas. ¿Y saben qué, señores? Aquí en Guadalajara, aquí en México, tenemos unos materiales de gran calidad de exportación. Estamos volviendo de moda otra vez los pisos de pasta, todos esos hechos artesanales. Esos artesanales, sí, hombre, hemos visto tantos mercaditos, tantos lugares que están haciendo estos con tanto. Providencia cerámica. Está lleno de ese tipo. Todos los locales, por lo menos por Avenida Providencia, el 80-90% de todas las remodelaciones de locales. Dicen que es muy hippie, pero. Y hay mucho, mucho tipo de piso de pasta. Pero todos le están dando un toque que ya no es frío lugar. Es un lugar acogedor, agradable. Insisto, para todas las personas que son decoradores, decoradoras, híjole, felicitaciones, es un gran tema importante. Sí les, pues bueno, tú Jesús Niño, acuérdate, los he invitado a que también me hice pintor y con una amiga de una sociedad que hicimos, estamos pintando con hoja de oro, hoja de plata, con óleo, y uno de los temas es, nuestros materiales van a ser de primerísima calidad, porque nuestros clientes son de primerísima calidad. Entonces, si tú vendes algo de calidad muy, muy chafa, lo más seguro es que tus resultados van a ser muy chafas. Si tú das lo mejor de ti, les aseguro que si no es ahorita, si no es mañana, pero por muy pronto se les va a llegar su reconocimiento y logren las cosas, hagan su mejor esfuerzo. Si dicen, pues como medio me paga, hago como que medio trabajo. He tenido muchos albañiles así, hay, con grandes problemas. Ahorita que dices medio me paga, medio trabajo, vivo. No, lo que pasa es que en la medida en que trabajemos nosotros, en la medida que nos comportemos, que diseñemos, que entreguemos la calidad de nuestro trabajo, yo creo que nunca hay que desmerecer lo que entregamos, porque estamos entregándonos a nosotros mismos en este trabajo. ¿Sí? Sí, entonces nunca hay que desmerecer eso. Y yo soy muy dado a no querer quejarme de mis clientes. Prefiero hacerlos que se vayan el B al A, sí, para que tener puros A. ¿Por qué? Sí. Trabajar al cliente B y C para que se haga A. Y el C, cuando no quiere, no quiere. Y adiós. Claro. Sí, digo, descartado. Oh, no es un momento. No es. Mira, tengo un buen amigo, Marco Méndez, que se dedica. Es un broker que consigue créditos, que consigue infinidad de cosas que pueden ayudar a las personas que si se truncan con el proyecto o con la construcción, uh-huh, esta persona les ayuda a que terminen la construcción, que terminen esa vivienda al 100% y van a estar pagando poco. Pues es como tomar un crédito de Infonavit, sí, ¿por qué no llamarlo? Pero tienes un casonón, ¿no? Esas, uh-huh, esas casas, digo, hay huevitos, que tener dignidad. Son muy buenos y sirven para vivir y, en fin, hay muchas cosas. No es que despreciar nada. Pero bueno, la cosa es de que, yo insisto, hay que dar lo mejor de nosotros, hay que hacer nuestros mejores proyectos y hay que saber vender. Si estás preparado, voy a mencionar un tema. Hace 10 años me invitaron para comprar una propiedad de 20 hectáreas a muy buen precio y desarrollarlas. En ese entonces no tenía ni los conocimientos, no tenía la sabiduría, no tenía ni los contactos ni las buenas amistades de este nivel para desarrollarlo. Se me fue la obra. Se iba a ganar muy bien. Se iba a milquintuplicar. O sea, de un peso se iba a convertir en mil pesos. Es una gran diferencia. De un peso a mil pesos, la inversión, los inversionistas se iban a ganar muy bien. Hoy día a día, con lo que ya estamos haciendo, los clientes que estamos manejando nosotros están muy contentos, están muy felices, porque las inversiones que estamos haciendo, oye, pues mi casa pues cuesta, digamos, $1,000,000, por darle así, que tenemos mucho tiempo haciendo casas de gran nivel, y bueno, digamos, $5,000,000, y ¿sabes qué? Pues ya terminada, pues sí vale 7,5. ¿Cómo es que le hiciste a ese valor agregado? Le diste el 50% del valor anterior con una inversión que no sobrepasa. En ese sentido, el cliente sí se lleva el 50% cuando tiene ese valor. Pero ahorita con agua la ley de la plusvalía también hay que tener mucho cuidado. Perdón, sí, ese tema es importante. Lo mismo te cuesta construir en el Cerro del 4 que en el Palomar o sí, con el... O sea, En donde va el metro cuadrado de construcción, es da lo mismo. Es más, vale a veces más en el ¿cómo se llama? Por suministro de te cuesta más suministro en el materiales. Por cómo lo subes. Subirlo, sí. Sí, terrenos muy planitos y todo eso. Bueno, hay que tomar en cuenta que tenemos que tener mucha fe. Si en la Biblia te dice que no debes de construir sobre un río, por favor, no construyas sobre un río. Sabemos que el día de mañana el cauce se lo va a pasar por ahí el agua. Pregúntale a Acapulco. Y la naturaleza, Acapulco. Anusco. Oye, Monterrey, ¿hace cuánto que no llovía? Y cuando les llovió, se llevó el canal de concreto bellísimo que tenía, estilo Los Ángeles, se lo llevó por completo. Entonces, para la Mesa Colorada, para estas zonas de riesgo. De riesgo, la primavera, que están en las faldas de un... Por favor, no construyan, no hagan esas cosas ahí. Por favor. Por ejemplo, hace tiempo me hablaron desde Inglaterra, me contactaron, me dijeron que si podía desarrollar una una zona de vivienda, construir 950 casas en un muy buen terreno, con una muy buena avenida. Les dije que sí, encantado la vida, nomás déjenme conocer el lugar. Me mandaron los planos, me mandaron la información. Les dije, oye, está pegado el río Lerma, esto era en Ocotlán. Me dice, no pasa nada, mira, es que ya se está rellenando y va para arriba. No entro, no me interesa, no estoy en esa disposición de hacerlo, porque el día de mañana mi nombre, mi marca, mi empresa, lo que tanto he estudiado, si el día de mañana llueve tanto que se lleve esas casas, ahí se va mi nombre. Y si hay vidas de por medio, pues obviamente eso sí dolería muchísimo. Yo pienso que a todos hay que ser éticos, ¿no? Esa ética es importantísima. Y me negué a esto y les dije que ese terreno puede servir de plaza, en donde sea una plataforma, donde no tenga nada físico, donde no haya vivienda y donde si llega a llover sabemos que se va a inundar. Y que pueda tener que más bien ese tipo de parques, se sirven de retenedores y de defensa contra las zonas. Es que en esa zona de vivienda son muchos vasos reguladores, hay muchas zonas de regulación. Mira, yo he conocido algunos proyectos, por ejemplo, en Acapulco. Ética. La zona de los cauces de los ríos que bajan hacia el... Hacia su desfoga, hacia el mar, ¿no? Hacia el mar, en la bahía esta. En el último... La última vez que les pegó un huracán, se llevó un templo, se llevó una escuela, se llevó... Construcciones completas. Hombre, hay películas de eso. Todo eso se lo llevó, todo eso lo llevó. Mira, no te vayas tan lejos. Vete aquí al río Ameca, que desemboca en Puerto Vallarta, la división entre Puerto Vallarta y Nayarit. El puente El Salado. En esos bellos puentes grandísimos que duran una hora porque se cambió de horario. Me tocó en el 2008, me parece, un gran tormentón. Fue tremendo ese tormentón. En donde se inundó todo lo que se ve hasta la altura del puente, de lado a lado. ¿Cuánto te gusta? 2 kilómetros de ancho. ¿Sí? ¿Qué crees? Viviendas, departamentos, alrededores lleno de caimanes, lleno de animales que no había, que eran del arroyo o de otro lugar. Sí, la zona de Jarretaderas y toda esta zona viniendo para acá. Se llevó hasta lo que no. Lo que pasa es que no estaban en el lugar. Señor, es ética. Volvemos a este tema. Es ética. Ahí, en mismo Acapulco, voy a mencionar una colonia ya vieja, una colonia por allá de los 60, 50, 60, la colonia Jardín. En esa, también está en unas laderas, tiene sus cauces bien definidos, pero los cauces los dejaron muy anchos. Y aparte les hicieron obras de para minorar velocidad del agua y todo eso. Y esa colonia Jardín, a pesar de que no tiene viviendas de gran lujo, tiene una vista fabulosa al mar. Mira, están protegidos. Hay proyectos muy buenos. Pero volviendo al tema, ¿cómo vender un proyecto? ¿Cómo vender tus ideas? Sobre todo es cómo cobrar. Mira, no todo es dinero, pero sí que hagas que... Que el intercambio sea que todos ganemos. Sí, claro. Eso se llama ganar-ganar. Entonces, mi tema es... Sean lo más profesional posible. De inicio. En todo, desde cada proyecto, desde cada situación, todos los trámites. Han llegado muchos estudiantes conmigo, los he puesto a picar piedra y me dicen, es que no es posible que nos ponga a hacer esto. A ver, tú ya sabes esto. A ver, dime las medidas de una puerta, por decirlo así. Ah, ¿cómo? A ver, ¿cómo está esto? Vámonos entendiendo. Si estás terminando la carrera y no sabes las medidas... Estándar de una puerta. ¿De dónde? ¿De cuánto? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas ahora puedes tener? O cuánto, en fin. ¿Cómo puedes diseñar? Mira, si eres honesto con lo que haces y con lo que dices, lo más seguro es que te va a caer mucho trabajo. Sí. Si sabes vender tus proyectos y tienes buenas ideas y las plasmas en un papel y lo muestras y aparte eres bueno en renderizar, aparte eres bueno en una buena presentación, un SketchUp, dámese tantos proyectos, tantas formas de proyectar. O demostrar un proyecto en tercera dimensión. Y si eres bueno en todo esto, lo más seguro es que te va a caer mucho trabajo. Fíjate, te voy a decir aquí, Miguel, una cosa. Si es muy bueno hacer lo que es, ser buenos en mentira, lo que es plano, renderizado. Pero tienes que tener una buena mentela y una buena, concretar la obra. Porque yo he visto muchos proyectos que son muy buenos ejecutivamente, pero ya en la construcción... Dices, no es lo que se parece a lo que yo contraté o lo que yo pensaba. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido de construir realmente. Yo digo un punto, podemos ser buenos en la mentira, pero en la construcción tenemos que tener, ser mucho mejores en ese sentido. Construirlo. Voy a poner un ejemplo. ¿Quién hace, quién plasma una casa preciosa, pero no le ponen escalas humanas? Uh-huh. Dicen, no, oh, el cuarto, no, de 3x3. No vas a acabar un cuarto de 3x3. Para ahí te das de cuenta realmente la dimensión que tienes en tu finca, ¿no? En tu construcción. Por favor, lean el reglamento de zonificación, lean los reglamentos, el código urbano. El nuevo reglamento de construcción de Zapopan. El nuevo reglamento de construcción, todo eso sirve, por en verdad sirve, déjenles platico. Esto también es para el gobierno, ¿no? El mercado Corona, muy bonito en render, pero muy mal en construcción. Bueno, no, ahí va para el gobierno. Es para otro tema. Es para otro tema. No, yo pienso que 3, 4... No, acabamos ni con no lo acabamos, 100 pero programas bueno, en el aquí año. El tema es de que iluminación, ventilación natural en cada cuarto, eso es importante. Ahí me ha tocado ver que llegas a una casa y pues tienes un cuarto. Ese es mi cuarto. Cuarto pero es que oscuro. Esa ventana de ahí no la quiero. Cuarto oscuro. No, es que es una bodega. No es un cuarto. Hay baños que con extractores, ventilaciones mecánicas, puedes extraer todos los olores y eso. Pero entre más cosas naturales tengas, mejor. El bioclimatismo, que es lo que debe de ser, ¿no? Que está fundamental es la natural, arquitectura. Es natural, el bioclimatismo. Mucha gente que no tiene ni la más remota idea que es bioclimatismo. Bueno, es todo esto, es saber tener conocimiento de lo que estás haciendo, ¿sale? Pues ya nos estamos despidiendo en un programa más, Miguel, arquitecto Miguel Casillos. Aquí entramos en polémica, entramos en puntos a debatir, pero sobre todo nos divertimos, ¿no? Y exponemos siempre, estos puntos, ¿no? Siempre. Pues estamos despidiendo aquí, estamos en la plataforma de Radio Cartón, www.radiocartón.com. Los invitamos todos los martes de 7 a 8 de la noche. Jesús Niño Torres. Y Juan Francisco López. Pancho López. Es que me trabo cuando digo tu nombre completo y no digo Pancho López. En el otro micrófono, en los controles, Pavel. Y nuestro invitado, Miguel Casillas, su servidor. Por favor, agradezco y felicito a todas las personas que están haciendo bien su trabajo. Échenle ganas. Un abrazo y espero saber de ustedes pronto, que den resultados. Que pronto tengamos otro tema contigo por aquí. Y se viene Color Auditivo. Color Auditivo. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.